habrán ustedes observado que se unía a Cristian Sebastián el cantante Marcos Witt, también haciendo este extraordinario dúo que nos habla del amor de Dios. A continuación, nuestro hermano Rubén Sarrión nos habla sobre pedir con fe. Estoy seguro que en alguna ocasión hayas tenido que pedir algún artilugio o algún favor a alguien. Sin embargo, hay personas que jamás piden nada de nadie y creen ser totalmente autosuficientes. Pero es totalmente normal pedir ayuda o algo prestado a otra persona, como puede ser una escalera, una taladradora o incluso una taza de azúcar. Y claro está, tenemos que pedir las cosas con fe, con la esperanza que nuestro amigo o vecino nos las preste. Cuando vamos a Dios para pedirle alguna necesidad para nuestras vidas, también tenemos que ir con fe. Eso es lo que entendemos cuando leemos la Biblia a través de todas sus páginas. De hecho, la Biblia dedica gran parte de sus pasajes y libros a la fe del hombre y su relación con Dios, como por ejemplo el siguiente pasaje: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense tal que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora bien, no se acude solamente a Dios cuando tenemos necesidades y pasamos de Él cuando todo parece irnos bien. Dios no está ahí solo para que le pidamos cosas cuando tengamos necesidades o problemas. Dios es mucho más que eso, porque Dios quiere tener una relación con nosotros. Si solamente vamos a Él en arrepentimiento y le entregamos nuestras vidas, cuando uno conoce a Dios y tiene esa relación con Él, podrá pedirle con fe las necesidades para su vida. A través de toda la Biblia podemos leer los relatos de los hombres de Dios quien tuvieron fe en un momento dado y cómo Dios actuó de forma poderosa en sus vidas. La vida del cristiano verdadero es esencialmente una vida de fe. Es levantarse por la mañana y poner su vida delante de Dios con todos los problemas, alegrías, citas y compromisos que ocurrirán durante el día, y ponerlo todo esto delante del Dios Todopoderoso y pedirle con fe que sea Él quien guíe y guarde al cristiano fiel. Amigo que escuchas, no sé si tú conoces esta vida especial con Dios. ¿Sabes? Puedes tener una relación correcta con Dios, y esto es lo más maravilloso que el ser humano puede tener en este mundo. Las riquezas y todo lo demás jamás podrán sustituir el amor y el gozo que solo puede darte Dios. Gracias a Rubén Sarrión por esta preciosa reflexión sobre la palabra de Dios. Llega ahora a nuestro programa el grupo Esperanza de Vida, este grupo de Cádiz que nos trae con esta vitalidad, con esta energía, con este ritmo, una bonita canción que habla de Jesús: sin ti no puedo vivir. Esperanza de Vida. Mi lado, Señor, me cubres con tu Esperanza de Vida, que estaba en nuestro programa del día de hoy con esta bonita canción, Sin ti no puedo vivir. Si ustedes tienen algunas preguntas o dudas, pueden enviarnos un email a evangelicabailen@hotmail.com. Pueden encontrarnos también en internet, en www.evangelicabailen.net y en nuestro blog, evangelicabailen.blogspot.com. Nuestros horarios de culto son los siguientes: jueves 8:30 de la tarde, predicación de la palabra y oración; domingos 12 de la mañana, predicación de la palabra y mesa del Señor. Están ustedes cordialmente invitados. Estaremos aquí nuevamente el próximo domingo a las 10 en punto de la mañana. Recuerde, en Radio Bailén. Que Dios les bendiga.